Hay canciones nuevas de Catalina que ha estado grabando. Entiendo que se vienen unos videitos, me contaba Mauri Flores, pronto en las redes. Esto es lo nuevo, dale, escuchamos. Tan mal. Magia. No sé, los sueños se rompen. Bueno, estamos escuchando una de las canciones nuevas de Catalina Tom. Los saludo a Mauri Flores para que nos cuente un poco. Decíamos, están buenísimos por lo menos los dos temas que están sonando en las radios locales y que tenemos aquí para compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Mauri? Hola, Feli. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Vamos a romper la imagen del rockero que no se levanta temprano. 11 de la mañana y te escuchamos que estás despierto. O sea, te levantaste hace un rato. Sí, recién. Recién, pero no me ayudaste en nada, ¿viste? Yo te quería dar una imagen de madrugador, pero no coincidimos. Contame un poco de esto que estamos escuchando, Mauri. Bueno, estas son las canciones que grabamos el mes pasado en Buenos Aires, en el estudio Panda. Son dos nuevas canciones de Catalina, con esta formación de Quinteto Eléctrico que tenemos desde noviembre del año pasado. Así que, bueno, nada, contentos porque quedaron buenísimas, se suenan todo. Y las vamos a presentar en vivo, simple, el 9 de septiembre, sábado 9 de septiembre en el Aula Magna. Bien, buenísimo. ¿Cuántos temas son, Mauri? Son dos temas. Grabamos dos temas porque en realidad, sí, esto es una especie de escalón que hicimos hacia el disco que pensamos grabar el año que viene. Bárbaro. Y bueno, no queríamos estar hasta el año que viene sin tener material de esta formación actual, así que la opción esta de grabar un simple, rápido, y sacarlo con Fritas fue lo más acertado, me parece. O sea que están en proceso de creación ahora. Sí, sí, en realidad nosotros seguimos haciendo, empezamos a preproducir en febrero, y nada, tenemos un montón de canciones listas, pero bueno, también grabar el disco en este momento era económicamente imposible, y nada, decidimos invertir todo en estas dos canciones. Claro, y sale el disco, ¿qué pasa cuando tenés el disco en la mano? Vos ya tenés experiencia con tus proyectos, ¿no? Con el tema de... Sí, esta es la primera vez que vamos a editar algo solamente en formato digital. Ajá. O sea que, nada, es como más ágil también el proceso porque al descontar los tiempos de fabricación del disco y la dificultad de la distribución y al ser dos canciones y las dos canciones van a estar acompañadas por un video... O sea que, nada, la distribución va a ser netamente digital y eso como que agiliza un poco las cosas. Claro. ¿Y el video qué tal? ¿Qué hicieron? Bueno, tenemos un video que es así, digamos, live session, que es la filmación de cómo grabamos las canciones en el estudio, que básicamente está prácticamente grabado en vivo porque grabamos el cuarteto, digamos, todos tocando juntos y después se grabaron las voces y los coros. Bueno, eso está ahí documentado en un video. Y para la otra canción, que está al mar, la que estábamos escuchando cuando comenzó la nota, vamos a hacer un videoclip ya, que es algo también una experiencia que no hemos hecho nosotros hasta ahora, con un director que viene laburando muy, muy bien de Buenos Aires, y pensamos hacerlo, bueno, más adelante, bien, en el desierto pampeano. Es una dedicatoria a la Tuel, ¿verdad? Sí, no. Disculpame, estoy por estornudar. Te vi que dudaste y digo, ay, estoy diciendo cualquier cosa. No, sí, en realidad los dos temas están sobre la misma temática. El actual como una parte, pero también el desierto, el horizonte pampeano, la cuestión aborigen, y bueno, y varias cuestiones sociopolíticas más están mezcladas ahí, como solemos hacer. Nunca una canción nuestra habla de una sola cosa. Pero bueno, estas dos en general hablan de las mismas muchas cosas, digamos. Bien, bueno, 9 de septiembre entonces me decías Aula Magna. Sí, sí, sí, okay. Ahí estamos preparando un show muy muy potente, donde, bueno, vamos a mostrar todo esto que estamos preproduciendo, obviamente estas dos canciones nuevas, y bueno, con una puesta de sonido y de luces muy importante, y vamos a tener ahí un pequeño refuerzo de ¿cómo es que se llama este chico? De Franco De Pian, el hermano de Juani, que sí, va a tocar las guitarras acústicas y los coros, que es algo que nosotros generalmente usamos en las grabaciones, pero bueno, en vivo se nos complica tocar la guitarra eléctrica y la acústica a la vez, así que vamos a tener este refuerzo. Bien, ¿están contentos con el resultado? Sí, además, te cuento, nosotros trabajamos con el tema de trabajar una preproducción así muy aceitada, digamos, es como que el producto final ya está listo antes de ir a grabarlo. Nosotros todo el trabajo de creación artística lo hacemos acá, en nuestro estudio, en la sala. Bien. Entonces, cuando vamos al estudio a Buenos Aires, directamente vamos a lograr calidad de audio, básicamente. No, ya teníamos todo resuelto. Es más, si yo te hago escuchar las maquetas que teníamos acá, con el tema final, son iguales. Solamente que, bueno, que esto que logramos en Panda tiene un acabado final y una redondez que solamente se puede lograr ahí. Impecable. Mauri, te agradezco muchísimo. Nos quedamos escuchando Natural. Gracias. Estaremos allí, bueno, entonces, 9 de septiembre, Aula Magna. Así es, los esperamos. Gracias por la difusión. Escuchamos Catalina Tom. Esto es lo nuevo, Natural. La sed. Total naturalidad, dicen que es natural, y con total.